Estos son los titulares del miércoles 7 de diciembre. Corea del Sur anuncia que Corea del Norte hizo unos 100 disparos de artillería hacia el mar. Rusia emplaza un sistema de misiles costeros en una de las islas Kuriles, al norte de Japón. Los parlamentarios japoneses debaten un proyecto de ley sobre donaciones religiosas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército de Corea del Sur dio a conocer que el martes Corea del Norte hizo disparos de artillería hacia el mar, al este de la península coreana, por segundo día consecutivo. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano anunció que, en torno a las 10 de la mañana, Pyongyang hizo unos 90 disparos en dirección este desde el condado de Kosong, en la provincia suroriental de Gangwon. Agregó que, también el martes, hizo otros 10 disparos hacia el este desde el condado de Kumgang, en la misma provincia, alrededor de las 6 de la tarde. Seúl señala que los proyectiles cayeron en aguas al norte de la línea límite norte, una frontera marítima de hecho, en violación del acuerdo militar intercoreano de 2018, cuyo propósito fue reducir la tensión entre ambas Coreas. El ejército surcoreano exigió que Pyongyang ponga fin de inmediato a los disparos. El lunes, Corea del Norte había disparado unos 130 proyectiles de artillería hacia aguas al este y el oeste de la península coreana. La tensión entre ambas Coreas persiste. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que las fuerzas militares de Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo maniobras conjuntas el lunes y el martes en la provincia surcoreana de Gangwon. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que había emplazado un sistema de misiles de tierra a buque en una de las islas Kuriles, al noreste de cuatro islas que Rusia controla y Japón reclama. El ministerio indicó el lunes que el sistema de misiles costeros Bastión había sido emplazado y entrado en operaciones en la isla de Paramushir, cerca de la península de Kamchatka. Agregó que se había establecido un campamento militar en Paramushir con instalaciones que permiten a los soldados mantenerse en servicio todo el año. Indicó que efectivos de la Flota del Pacífico vigilarán de manera ininterrumpida para controlar las aguas de la zona. El ejército ruso considera que el área alrededor de la isla es estratégicamente importante, ya que se encuentra entre el mar de Ojotsk y el Océano Pacífico. El sistema Bastión también fue emplazado en la isla de Matua en 2021. En 2016, Rusia instaló sistemas de misiles de tierra a buque en Etorofu y Kunashiri, que forman parte de las cuatro islas que Japón denomina los territorios del norte. Rusia controla las cuatro islas. Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Los legisladores japoneses comenzaron a debatir un proyecto de ley dirigido a regular las donaciones a entidades religiosas. La iniciativa surge de las recientes acusaciones a la organización anteriormente conocida como Iglesia de la Unificación. La legislación prohibiría a los grupos religiosos pedir donaciones de manera inescrupulosa. Algunos legisladores de la oposición quieren enmendar el proyecto de ley para que impida las donaciones hechas bajo la influencia del control mental. El parlamentario Yunoki Michiyoshi, del Partido Constitucional Democrático, declaró que la ex Iglesia de la Unificación cometió tales actos y que, si se prohíben claramente, las víctimas del grupo podrán obtener indemnización financiera. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, replicó que, en muchos casos, las víctimas podrían revocar esas donaciones por obra de la nueva legislación, incluso sin la mencionada enmienda, y de una revisión a la ley de contratos con consumidores. Kishida también se refirió a los casos en que una persona hace donaciones o se compromete a hacerlas en un estado de confusión mental. Afirmó que tal persona podría ejercer su derecho a cancelar tales actos tras abandonar el grupo religioso si puede probar que los hizo bajo presión. El primer ministro añadió que, si bien la legislación se aplicaría solo a donaciones futuras, podría tenérsela en cuenta en demandas legales por daños y perjuicios sufridos en el pasado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el martes la provincia oriental de Donetsk y se reunió con los soldados. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió a los miembros de su Consejo de Seguridad que debatan sobre la seguridad interna después de ataques ocurridos en Rusia. Zelensky dijo a los soldados que la zona de guerra se ha vuelto más extensa y la batalla más difícil. Sin embargo, agregó que su valentía y capacidad de resistencia no ha cambiado. Por otra parte, funcionarios de la provincia occidental rusa de Kursk dieron a conocer el martes que un dron había hecho blanco, sin causar víctimas, en una base aérea a aproximadamente 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ataque que incendió un tanque de petróleo ocurrió un día después de otra ofensiva con drones a dos bases en Rusia. En una de ellas, la base aérea de Engels, en Sarátov, se hallan 30 bombarderos pesados. Nadie se ha atribuido la responsabilidad de los ataques. Sin embargo, analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en los Estados Unidos, indican que es muy probable que las fuerzas ucranianas los hayan lanzado. Funcionarios en Moscú afirman que tomarán las medidas necesarias para proteger al país contra los ataques. El fabricante taiwanés de semiconductores, conocido por las siglas TSMC, anunció la construcción de una nueva instalación cerca de la fábrica que ya está levantando en el estado de Arizona, en el oeste de Estados Unidos, que se pondrá en funciones en 2024. Con esto, la inversión total de TSMC en el proyecto alcanzará los 40.000 millones de dólares. La nueva instalación, donde se fabricarán chips de 3 nanómetros, los más avanzados del mundo, comenzará a producir en 2026. En un intento de hacer frente a la competencia de China, el gobierno del presidente Joe Biden espera aumentar la producción nacional de chips para aliviar la gran dependencia actual de Estados Unidos de los semiconductores hechos en Taiwán. Por lo tanto, Biden vio con buenos ojos el reciente anuncio. TSMC también planea construir, con una subvención del gobierno japonés, una fábrica de semiconductores en la prefectura de Kumamoto, en la sureña isla de Kyushu, Japón. La compañía ha hecho hincapié en que, con el apoyo de varios gobiernos, se propone desplazar sus instalaciones de producción fuera de Taiwán, lo que probablemente esté motivado en parte por la amenaza de contingencias bélicas en la isla. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.